palabra. Ahora, hace 4 años vos empezaste, digamos, con esta historia. Y ahora como personería jurídica, es decir, ¿en dónde, qué es lo que más sentís que se te reconoce? Nosotras vemos que este es un peldaño importante para la cuestión esta que nosotras venimos planteando de la identidad, ¿no? De, digamos, de esta cuestión disruptiva que tiene el travestismo entre la cuestión así binaria, sexo-género, varón-mujer, pene-vagina y macho y hembra, masculino-femenino, fuerte y débil. Entonces nosotras venimos sosteniendo que el travestismo es una identidad propia, que se construye, que se autoconstruye, que se vive, que no tenemos que quedar encasillada en una sola cuestión, ni por la genitalidad, ni por la elección de género, que es una cosa mucho más libre, y que esto demuestra, ¿no?, que más allá del biologicismo con el cual seamos tocadas con la varita mágica al momento de nacer, tenemos toda la potestad de autorredefinirnos, de autovivirnos o de vivir de otra manera y no como un destino marcaría el momento de nacer. Entonces, para nosotros esta es una cosa muy fuerte, porque además se debatió en el caso de Alir en términos de travesti transexual y en el objeto social, que era el fundamental. Nosotras pusimos que íbamos a luchar para que el Estado y la sociedad reconocieran al travestismo como una identidad propia. Y entonces digo, que se debata en estos términos, ¿no?, que de alguna manera diga, bueno, démosle la posibilidad para que luchen, para que, digo, que el Estado empiece a reconocer que el travestismo es una identidad propia y que bueno, que se puede ir más allá de la binariedad. Nosotros nos parece así como sumamente importante, ¿no?, que, bueno, y además también de existir, ¿no?, porque una de las cuestiones que nos pasa a las travestis es que al momento de asumir nuestra identidad empezamos como a desexistir, digamos, ¿no? Empiezan como a una ausencia, como a una pérdida de derechos, de concepciones, de ciudadanía, de un montón de cosas. Y entonces, en este sentido, nosotros estamos diciendo, bueno, miren, estamos empezando a existir, en términos legales, porque no estoy poniendo acá, nuestra existencia, digamos, real existe, ¿no? En términos legales, que el Estado empiece a decir, bueno, a ver, acá pasa algo más, acá hay, a la hora de la concesión de derechos, replanteémonos a estos sectores y a tantos sectores más que todavía permanecen subterráneos o invisibles, ¿no? Claro, igualmente me parece, Loana, que esto, digamos, esto es la importancia desde lo legal, seguramente esto es así, pero creo que todavía hacia, como vos decías, hacia la vecina, no las nuestras, que sabemos cómo piensan nuestras vecinas de enfrente, sino hacia todas las vecinas de la ciudad y hacia todos los barrios de la ciudad y hacia toda la gente, creo que todavía hay bastante para recorrer, ¿no es cierto? Desde no solo desde la visibilización, sino desde el respeto a las distintas identidades. Sí. Totalmente, porque una de las cuestiones, nosotros el otro día, yo me venía repreguntando en estos últimos días qué pasaba, por ejemplo, cuando nosotras estamos frente al otro o la otra, ¿no? ¿Qué le produce? ¿Le marca solo la diferencia, la exacerba, le saca cuestiones de violencia? Y yo creo que en realidad lo que nosotras le estamos reflejando no es solo, bueno, digamos, no le estamos marcando un parámetro de cuánto nos podemos mover de la norma, sino que cuestiones como el travestismo, por ejemplo, la despenalización del aborto, ¿no?, o cuando las mujeres se apropian de su cuerpo, hacen temblar los cimientos mismos donde fue fundada esta sociedad patriarcal, capitalista, heterosexual. Eso es lo que realmente yo creo que nosotras producimos. Porque si no, ¿por qué tanto? Que empieza a tambalear toda la estructura. No es solo, bueno, ay, mira qué divina, qué divertido, que no, o ay, las mujeres salen con los pañuelos verdes. Digo, no, cuando se plantean cosas profundas como esta cuestión de la identidad, de la apropiación del cuerpo, o el tema del aborto, ¿no? Fíjate que empieza los cimientos de la sociedad a temblar, ¿no? Entonces es una cosa muy fuerte. Y en esa tembladera, digamos, cuando cada uno corre y se empieza a agarrar esos pilares, ¿no?, digamos, tan nefastos, tan fundamentalistas, donde se cimentó esta sociedad, ¿no? Y entonces muchas cosas, ¿no?, temen que empiezan a aparecer, como por ejemplo hoy un día significativo de lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, la violencia intrafamiliar, cómo se educa, cómo se sigue situando a las mujeres en lugares de, ¿no?, de ahí de sumisión, de expectativa, de no hables, ¿no? no hagas esto, seguís siendo linda. Digo, vos fijate, es inadmisible que haya muerto una modelo en Brasil, otra chica que se esté muriendo en San Juan, en San Luis no sé dónde, por la bulimia y la anorexia, persiguiendo una cosa tremenda, ¿no? Y esto, ¿lo hacen porque ellas quieren? No, porque hay una matriz fuertísima de la sociedad que marca estas cosas, estas exigencias, que si no la cumplís quedás afuera, pero no solo quedás afuera, decís, ay, bueno, me voy a otro grupo. No, quedás afuera de todo un mundo y de todo un posibilismo que lo obtenés solo con esas condiciones nada más. Claro, son diferentes formas de violencia a las cuales también siempre les tenemos que prestar atención. Y vos no sos una mujer que se quede quieta. Y Loana hoy, por ejemplo, no contenta con ya con lo de Alita y todo eso, hoy encima vas a hacer una contramarcha. Y de esto un poco me gustaría que así redondeemos un poquito, porque hoy en este día de la marcha, me voy a olvidar algo, seguro, ¿no? Gay, lesbianas, travestis, el orgullo, LGTBXY, ¿qué sucede ahí y por qué esta contramarcha? Bueno, nosotros, primero es la marcha del orgullo LGTBI, y nosotras y nosotros, un grupo grande de compañeros que estamos reunidos acá, compartiendo un riquísimo almuerzo, vamos a hacer una contramarcha, no sé si el nombre es correcto o no, claro, pero pensamos que muchos compañeros y compañeras, ante, digamos, lo que ha venido produciéndose en la marcha, que es una frivolización, digamos, ante el avance de fundamentalismos religiosos, económicos, sociales, tener una consigna, digamos, que en realidad nos representa a parte de la comunidad. Y entonces nosotros también estamos develando que en esta ciudad gay friendly, gay libre, que van a sacar hoteles 5 estrellas, que vienen cruceros, hay gente que diariamente no tenemos a veces que comer y tenemos que plantear nuestra realidad, o muchos compañeros gays y lesbianas que en sus trabajos todavía no lo pueden decir porque serían echadas. El otro día mi hermana me contó en su trabajo que había una chica muy dura, muy así, qué sé yo, y qué sé cuánto, y que le confesó que era lesbiana, y mi hermana le dijo, ay, ¿cuál es el problema? Y no, entonces lo descubrió que tiene una hermana travesti, sino, digo, ¿no? Y cómo ella tenía que silenciar esta cuestión con temor a ser echada o que le pase algo. Entonces, a mí me parece que frente a eso, nosotras no, hoy no queremos fragmentarnos, y que nosotras participamos en luchas por la despenalización del aborto, por las mujeres, con movimientos sociales, por un cambio absoluto y profundo de estos cimientos que hablaba anteriormente. Entonces nosotras sí, nosotros queremos un grupo grande, que hay otras cosas también para decir, y que dentro de esa diversidad que defendemos, queremos mostrar cuán diversos y diversas somos, ¿no? Y entonces, bueno, que tenemos otra visión, y nuestra consigna, por ejemplo, la del oficial, es maravillosamente diferente, y nosotras vamos con un cartel, nosotros y nosotras, que dice, a 30 años del golpe el Estado nos sigue reprimiendo. Entonces creemos que todavía hay mucha tela para cortar, y bueno, vamos con nuestra tijerita a cortar y a poner otros coloridos en esta colorida marcha. Bueno, en esta colorida marcha hoy, que es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde invitamos a todas las vecinas y vecinos, amigos, conocidos y a quienes estén escuchando, que se sumen hoy, ya sea a la marcha o a la contramarcha, pero que realmente vayan, se sumen. Y que así como nosotras y nosotros como movimiento Geles David vamos y estamos en otras luchas, también hoy es un día importante para nosotras y nosotras, y más allá de los amigos y amigas que siempre van y están con nosotras, yo creo que hoy toda la sociedad debería luchar por una verdadera diversidad, para que un arco iris empiece a nacer en esta ciudad. Ah, pero estás re poética. Ay, por favor, estoy fatal hoy. Pelaste una cosa ahora poética que, mira, estoy casi con la... Mira, se me puso los pelos de punta. Estoy tremendo. Bueno, entonces ahí en de Plaza de Mayo al Congreso. De Plaza 18 de Mayo horas, al Congreso. Por todos esos colores y todo ese arcoíris, por todas las voces, por todos los cuerpos, por todas las identidades. Exactamente. Un beso grande, nos vemos otro allá. Otro para usted, nos vemos a la tarde. Chao. Chao. Saludos. Na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. seu canto, em cada canto uma dor, depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar. Bueno, y sí, porque también es una banda y también vamos a festejar y vamos a seguir cantando. Y lo que escuchamos fue a Banda, de Nara Leao, de un compacto que tenemos hoy que nos dejó María Adela, porque sí, lo que hizo fue dejarnos toda la música que vamos a ir escuchando durante este programa. Y ahora, junto con nosotras, les contamos que, bueno, estuvimos escuchando toda la voz de Loana Berkins hace un ratito, justamente por esta marcha del orgullo de hoy y su posición. Y quien estaba junto a mí es Lee Fletcher, que hoy está acá con nosotras como invitada. Y bueno, principio de todo, te damos la bienvenida a este vecinazgo que estamos armando con las vecinas de enfrente. Una linda vecindad. Y de otros barrios. Lee Fletcher hace muchos años que está en la Argentina. Ahora, cuando empiecen a escuchar su vocecita, se van a dar cuenta que todavía... Mira, te cuento la anécdota número uno de mi vida. En un taxi o en cualquier lugar, al decir más de tres palabras, la otra persona dice... No sos de acá, ¿no? Es que los porteños somos tan vivos. Sí. Tenemos una rapidez. Y sí. Después digo, no. ¿De dónde sos? ¿Alemania? No. Estados Unidos. ¿Cuánto hace que vivís acá? X cantidad de años, ¿no? Porque va cambiando según el año. ¿Y todavía tenés eso, tonada? Entonces, tengo que... explicar que cuando una persona aprende de grande, o sea, mayor de 15, 16 años, el acento no se va. Puede mejorar el dominio del otro idioma, etcétera, pero la boca ya está formada. Tuve que ir a una fonoaudióloga de acá para encontrar la R. R es fácil, R se me escapa. Y si vos escuchas a la mayoría de la gente de Estados Unidos o de Alemania, porque ellos tampoco pueden, no saben dónde está la R. ¿Veis qué bien que lo digo? R. Los cubanos tampoco, te voy a decir. No, pero tienen otro. Tienen otro. No, pero la R de acá. Así y que... mi nombre tiene una R, entonces tengo que deletrearlo y no podía hacerlo. O sea que el hecho de venir a la Argentina también por ahí te trajo algún problema de identidad. Sí, la verdad que sí. Al principio, y además sigo así, no quiero pasar por no Argentina. Cuando yo viajo afuera en función de la revista seminaria, de la editorial o una cosa de periodismo o lo que sea, o feminismo, lo que sea, me presento con mis compañeras argentinas como argentina. Y una vez en Barcelona, en la Feria Internacional del Libro Feminista, o... creo que no tengo el orden correcto de esas palabras. Llegó el momento de hacer preguntas y hay que identificarse, ¿no? Y alguien del panel dice, ajá, con ese acento yanqui. Y mis compañeras dijeron, sí, es de la Argentina. Es que yo creo que Lee, vos te has ganado acá un lugar dentro de las argentinas, sobre todo no por estar muchos años, porque uno puede estar muchos años en un país... y no ganárselo, ni tener que ver con ese país. Pero creo que a partir de cualquier vecina o mujer que alguna vez, digamos, haya tenido alguna inquietud con respecto al tema del feminismo, seguramente se enteró, leyó o vio la revista Feminaria, que es como, es tu creación, digamos, supongo que con otras mujeres, con otras personas, con otros varones, pero cuando vos... Con otros varones no, con algunos varones. Algunos. Otros... Nosotras somos todas mujeres y hay algunos varones que colaboran, sí. Lee maneja muy bien el tema del lenguaje y del idioma y de las palabras. Así que posiblemente me vaya a corregir varias veces en el transcurso de este programa. Nosotras estamos en el 4864-0489 y en el 4866-1095. Antes de irnos para la tanda, ¿Cómo fue esto de inventar, gestar a Feminaria? ¿Ya lo había pensado? Desde la frustración. Mira, la historia puede ser larga o breve. La voy a hacer breve. He aprendido a nivel personal y o también desde la observación de otras mujeres, la frustración o el enojo puede ser factores de creación, uh-huh, o motores de creación. Sí. Y eso es exactamente lo que pasó con Feminaria. Dejó de salir el suplemento La Mujer en tiempo argentino, que dirigía María Moreno. No había librería de mujeres, las librerías no tenían sectores dedicados a la mujer o al tema de género, ni mucho menos el tema de género. Y yo estaba muy frustrada. Era un momento que conseguir dos mangos era dificilísimo y pensar Amazon.com no existía en ese momento. Estamos hablando de año 88, o sea, un poquito antes habrá empezado esta historia. O sea, era solo la gente que viajaba podía conseguir libros y además tenía que dominar el idioma. Bueno, obviamente yo domino el inglés, una de nosotras es alemana, domina el alemán, otra italiana, porque es argentina, se ha vivido exiliada en Italia. Y nadie domina francés como Dios manda. Y comenzamos así, con nuestros propios recursos, porque al no haber nada en el mercado, pero nada de nada, era una frustración tan enorme, que comencé a hablar con muchos grupos, no grupos, pero individuos, quiero decir, para ver si podíamos conseguir financiación para hacer La Mujer, pero como una revista aparte, ¿no? No un suplemento. Imposible. Estoy reunida con dos o tres personas en casa y mi marido está en la cocina preparando el café para nosotras. Y dice, está escuchando todas las quejas y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema acá? ¡Plata, plata! Decimos todas furiosas. Y dice, no hay ninguna preocupación. Ah, no, le decimos, no, la Fundación FIM va a financiar esto. ¿Y cuál es la FIM? FIM. Ajá. ¿Y cuál es la Fundación FIM? Fletcher y Mangieri, que es el apellido de él. Es su apellido de él. Claro, bueno, no fue así, pero fue el inicio de pensar, hey, nosotras solas podemos hacerlo. Y bueno, nosotras, el grupo de mujeres que éramos el grupo original, pusimos nuestro dinero, conseguimos la diagramación a un precio mínimo por Último Reino, que eran amigos nuestros. Uh-huh. La editorial de poesía. Claro. Uh-huh. Tuvimos mucha pasión y mucha ayuda. Eso fue un 1 de julio de 1988. Creo que sí. Sí. Y ahí escribía Schechter, que tiene también que ver con la violencia. Estuve viendo ahí que escribía Silvia, que tuvo que ver y tuvo muchas buenas ideas con el tema de la no violencia contra la mujer. Seguimos charlando cuando volvamos de la tanda con Lee, y ahora viene la tanda de la tribu. 88.7. La tribu. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. La tribu hostea su sitio en el server.com. Editorial Imago Mundi. Ciencias sociales. Humanidades, teoría, narrativa. Atendemos sobre